Declaramos la independencia y la soberanía de las provincias unidas. ¡Qué maravilla! En este día declaramos recuperar los derechos de que fueron despojadas. De hecho, vestirse de alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII. ¡Póngale ausente! Sus sucesores y metrópoli. ¡Dijo metrópoli! ¡Sí, dijo metrópoli! Nos, los representantes de las provincias unidas en Sudamérica, reunidos y reunidas, declaramos la independencia y la soberanía de las provincias unidas. ¡Qué maravilla! Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo. Bueno, escuchábamos este rap impresionante final de Fito Páez con el texto de la Declaración de la Independencia. Cosas que no tenemos que olvidar y que tenemos que restituir en nuestra patria para conciencia de los más chiquitos, de los, sobre todo los más chiquitos que menos tienen. Me decía ayer una compañera, María Belloni, de la agrupación de la Secretaría de Acción Política de Capital, que trabaja en el Museo Malvinas, que ellos tuvieron oportunidad de ver ahí desfilar por convenios que tenía el museo con distintas organizaciones, escuelas, organizaciones sociales de todo el país, a lo largo y a lo ancho del país, de que los visitaran muchos chicos muy humildes, que recorrían el Museo Malvinas, y ella allí se dio cuenta de que todo lo hecho por Paca Paca a través de la TV pública, a través del canal Encuentro, impactó mucho en esos chicos, y los chicos tenían, pese a ser muy chiquitos y muy humildes, un conocimiento histórico abrevado o nutrido por Samba, por ese canal y por distintas instancias en el proceso educativo de estos últimos años, del 2003 al 2015, que es uno de los aspectos más positivos del gobierno de Néstor y Cristina, el haber introducido estas variantes en la enseñanza, variantes que tienen que ver con la tecnología, con la adquisición de las computadoras para desplegarlas entre los pibes, todas esas cosas que se extrañan del proceso del 2003 al 2015 y que tenemos que volver a instalar en la patria. Tuvimos oportunidad en esta semana, y vamos a repasarlo, de asistir a eventos muy importantes. El día lunes 4 de julio, mientras Macri, Magneto y Lorenzetti estaban en la embajada norteamericana, nosotros nos acercamos al barrio de Belgrano R, Coughlan, esa zona exclusiva de casas muy caras, barrio muy refinado de la ciudad de Buenos Aires, donde hay instalada una iglesia, una parroquia, una edificación de estilo irlandés, donde una congregación de sacerdotes irlandeses hace 40 años sufrió el asesinato de 5 de sus integrantes. 3 sacerdotes de origen irlandés, todos porque la congregación palotina, así se llamaban los padres palotinos, estaba compuesta esencialmente por gente de origen irlandés, católicos irlandeses. Los asesinados eran Alfredo Leden, Pedro Dufo y Alfredo José Kelly, que eran sacerdotes, y Salvador Barbeito Doval y Emilio José Barletti, que eran seminaristas. Fueron acribillados a balazos en la madrugada del 4 de julio de 1976. Las razones de ello, hay varias versiones. Quizás la central, la que va más al nudo de la cuestión, es que eran sacerdotes que no se denominaban a sí mismos en opción por los pobres, como los compañeros que conocemos ahora, como el padre Paco de acá de la isla, como el padre de la Serna, o todo ese grupo de compañeros que tiene una activa participación en la ayuda a los compañeros más humildes de los barrios y también en su participación en la vida política, en la opinión política de qué es lo que más favorece a esos pobres y qué lo perjudica. Estos padres igualmente, no denominándose así, sí tenían un fuerte trabajo con los que menos tienen, con los más humildes, que habitan todos los barrios, incluso los más refinados. Y estos padres, por esa razón, probablemente hayan sido asesinados. Pero también circuló mucho la versión de que había sucedido un episodio, un tiempito atrás, un atentado a la Superintendencia de la Policía Federal, ahí en la calle Moreno y Luis Sáenz Peña. Moreno y San José, entre San José y Sáenz Peña había sido colocado una bomba. Y dicen algunos que la represalia del gobierno militar fue enviar un grupo de tareas a asesinar a estos sacerdotes. La iglesia participó mucho en este homenaje de los 40 años, tanto es así que la máxima autoridad, el cardenal Mario Poli, dio la misa en la iglesia de San Patricio, ahí en Echeverría y Estomba, en el barrio de Grano R, como les decía. La encabezó el Mario Poli. Estaban presentes todos los sacerdotes de todas las diócesis de la Argentina. Había representantes internacionales de la Congregación Palotina. Había un representante directo del Papa. Se leyó una nota del Papa en la que decía que él había conocido a Alfie Kelly, Alfredo Kelly, uno de esos papas, y que sabía de su opción por los pobres, de su trabajo con los más humildes. Si bien no se hizo referencias políticas al episodio, eso quizás faltó, aunque se le dio el cierre del emotivo acto al Premio Nobel de la Paz, que no fue mencionado como tal, sino solamente como Adolfo Pérez Esquivel, se le dio el cierre de la recordación. Y tuvo algunas palabras que se vinculaban con la lucha de los padres, con el sentido político del asesinato de esos compañeros sacerdotes y seminaristas. No lo hizo así la iglesia, pero digamos, sí la iglesia como institución a 40 años reconoció a esos hombres como propios, lo que es un pequeño paso adelante dentro de esa institución tan conservadora, tan cerrada y tan anquilosada que es la Iglesia Católica, por lo menos en su dirección internacional, ¿no? Estuvimos presentes ahí, eso fue un acto de reparación importante. Luego, tenemos pendiente en nuestro programa, los invitamos a hacerlo, a escucharlo en nuestro programa de Radio Rebelde los viernes de 14 a 17 horas. También tenemos que decirles que empezamos con un programa de la Secretaría de Acción Política que se emite por una radio que solo se escucha por internet o por lo que se llama streaming, que es un mecanismo técnico que permite escucharlo en un teléfono celular. Probablemente pronto se pueda entrar a través de la página de AT Capital, que es una página muy visitada, pero estamos viendo las formas técnicas de que se pueda entrar a través de la página de AT Capital. Sí se puede entrar por el Facebook de Radio Germán Abdala, que así se llama la radio. Estamos los jueves, les reitero, de 14 a 15 horas, y es un programa de la Secretaría de Acción Política de AT Capital, en el cual participamos también. Así que los invitamos a escuchar muchas cosas que nos quedan pendientes en nuestro programa de hoy, que nos van a quedar pendientes seguramente. Vamos a escuchar musicalmente un tema de esos que le planteé al principio, vinculados a los trabajadores, que se ocupan de la vida de los trabajadores, porque, insistimos, el mejor homenaje que vemos para el Día del Bicentenario es homenajear al pueblo trabajador. Y lo vamos a hacer con distintos géneros musicales. Ahora les voy a plantear escuchar este hermoso candombe recopilado en un viejo larga duración de Alberto Castillo que se llamaba Milongas y Candombes. Y este es un candombe dedicado a uno de las ramas, de los rubros del trabajo que vamos a recordar en el día de hoy. Se llama El Cachivachero. Y lo canta Alberto Castillo, dale. Cachivachero, cachivachero. (Risa) Ahí viene el cachi cachi bachero con su aguardentoso pregón. Iré pregonando por las callecitas el moreno pantalón. Y pasa el cachi cachi bachero con su aguardentoso pregón. Sale a venderle toda la vecina y aprovecha la ocasión. Cachi bachero. Cachi bachero. Cachi bachero, la más vieja, quiero ver un serator contra peñero. Y el botellero, el botellero, la más vieja, quiero ver a esa señora, quiero comprar. ¡Oh! A ver esos cueros. Está contento el cachivachero, su carrito lleno está, mientras que su relaja de estatalada van chirriando triquitra. Y pasa el cachi cachi bachero con su aguardentoso pregón. Salen a venderle toda la vecina y aprovecha la ocasión. Cachi bachero. Cachi bachero. Cachi bachero, la más vieja, quiero ver un senador con la señora. Y el botellero, el botellero, la más vieja, quiero ver un señora, quiero comprar. Este cachivachero, un homenaje a los trabajadores de la calle, los recicladores urbanos, como se lo dice pomposamente, antiguamente llamados cachivacheros, andaban con un carro y recogían cosas que la gente tiraba, que le daban, los reusaban, los reutilizaban, los vendían. Luego pasaron a llamarse botelleros porque las botellas de vidrio que en alguna época se usaron mucho, botellas de vino, botellas de leche, eran tiradas a la basura y los cachivacheros, los botelleros los recogían. Hoy en día se los llama cartoneros o oficialmente recicladores urbanos. Ese es el primer gremio de trabajadores que homenajeamos en este día del Bicentenario de la Independencia. Hay una fuerte lucha de nuestro pueblo en ATE Capital. Somos de identidad trabajadores del Estado, enrolados en ATE Capital, somos de la CTA de los Trabajadores, somos de identidad política peronistas de base, de la agrupación en Valle del Cadri. Con toda esta conjunción de identidades luchamos cuerpo a cuerpo contra el avance agresivo del gobierno de Mauricio Macri, cuyo principal objetivo es perjudicar a la clase trabajadora, a los más humildes de la patria. Lo está haciendo. Su intento hacia la clase trabajadora fue fuerte, hubo una respuesta muy grande en la movilización con 350.000 trabajadores en el Monumento al Trabajo. Con los más humildes también sufrió reclamos por parte de las organizaciones que agrupan a los trabajadores desocupados, las organizaciones sociales y políticas. Y ahora la agresión es muy fuerte contra los sectores medios y medios bajos a través, vía tarifazo, que es una especie de brutalidad, una brutal exacción al bolsillo de esos sectores. Va a haber un enorme cacerolazo convocado para el día jueves a las 20 horas. Yo creo que va a ser muy masivo. Nosotros nos atrevemos a decir desde estos micrófonos que puede ser el tarifazo y la protesta consecuente de vastos sectores de nuestro pueblo un efecto parecido al que produjo en el 2001 el corralito que impuso el gobierno de la Rúa a través de su ministro Cavallo, que anunció la retención de los depósitos de vastos sectores de la clase media y la clase media baja, como en este caso está afectando el tarifazo. Esa reacción se convirtió en el cacerolazo, que es una protesta de las que muchos sectores populares desconfían, porque se identifica en algunos países, en algunas partes del mundo, con reclamos de sectores de derecha, sectores fascistas. Recordemos los cacerolazos contra el gobierno de Salvador Allende en Chile en 1973, que derivaron en su caída, o los cacerolazos contra el presidente Chávez o el presidente Maduro en las calles de Venezuela, en Caracas o en otras ciudades importantes de Venezuela durante estos últimos años. está identificado en alguna medida con esos sectores, pero también recordemos que los cacerolazos del 2001 aquí en la Argentina, de estos episodios en contra del Corralito, tenían un fuerte contenido popular. Se acuñó en aquella época una consigna que era piquete y cacerola, la lucha es una sola, que en algún momento llegó a juntar en una gran columna que marchó desde Liniers a miles y miles de personas que se repartían entre los pañuelos de piqueteros, los palos de los piqueteros y las cacerolas de los caceroleros o los martillos golpeando las columnas de alumbrado. Eso en alguna oportunidad existió en nuestra patria y esa conjunción.